O paro a sognar questa notte sin par. Oh, che bella, bella notte. Paro a gozar questa notte s'ideal. Oh, che bella, bella notte. Estar junto a un querer, oh, no te feliz de romance y amor, oh, que bella, bella noche. Y de amor y ensoñación.